te boté. Y yo sé que no eres cualquiera. Me pasaré la vida entera preguntando a dónde fue. Pero tu amiga me tetea siempre que ella me desea. Se tira una foto conmigo y me dice pa' que tú la veas. Prendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu peso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby. Si me olvido de tu nombre, tu peso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby. Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel. Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer. Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer. Aprovecho el rim y como su para mandarte pa'l carro. También no quiero mentiras ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quieran jugar. No quiero mentiras ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días. Good morning. Ready. Desde Puerto Rico, la isla del encanto. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del sol, los cayos también. Buenos días mi gente de Puerto Rico, la isla del encanto. Estamos aquí en esta hermosa isla, acabadito de llegar, llegamos anoche. Hoy voy a hacer un live a través de nuestra aplicación, la Música App. Entra a la Música App para que veas el live a partir de las 12 del mediodía. Voy a prender la cámara para ustedes, ¿ok? Con mis amigos de AARP. Entregando boletitos para el Miami Bash, entregando boletitos para el conciertón de Independencia Dominicana el 26 de febrero en el Barclays Center. Todavía te puedes registrar para viajar a Santo Domingo al concierto de aventura en el Estadio Olímpico en República Dominicana. Y boletitos para llevar a la familia Santas en Enchanted Forest en Miami y en Nueva York para el Circo Vázquez. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, en vivo desde Puerto Rico. Buenos días, bienvenidos. Good morning. Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito del día. Recuerda, el más activado a los comentarios se gana los boletos también. Súbelo. Pa' allá voy, ¿y dónde está mi jeva? Pa' allá voy, ¿pa' dónde me llamo?

y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos. Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Alex Sensation. Se quemó el cofindillo, se quemó la malla, la batí la quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Rumba. La islita del corazón. Del encanto, Puerto Rico. Gracias por la sintonía, mi gente, de Nueva York, a través de la Mega, Miami, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, la música abre el mundo entero. Recuerda, a las 12 del mediodía, prendo la cámara para un live a través de nuestra aplicación, la música app y la música.com, con mis amigos de AARP. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Vaya, móntate, barranquítate, esquivate, que lo que vengo a ponerte a gozar esta salsa. Dura, dura, dímelo, Zoraida. Venga morcilla, venga lejos. trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que está hecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Preparándote para el fin de semana. Recuerda, a las 12 del mediodía prendo la cámara a través de la música app, nuestra aplicación, y lamusica.com para que veas el live en vivo desde PR con mis amigos de AARP. Prepárame la línea, vamos para el aire, vamos. Ya me di una botellita de coquito. Pero primero el cafecito. Estamos aquí en el Fairmont, el San Juan Hotel. Deseándoles una feliz Navidad junto a sus seres queridos. En esta Navidad muchas bendiciones, que la pasen bien rico con toda la familia. Eso es lo más importante en este mundo, la familia, papito. Después, el resto, pura vaina material. Lo más importante son tus seres queridos, la gente que te quieren, la gente que te quieren por lo que eres, de verdad. Ay, hombre, estoy aquí en Puerto Rico. Ay, qué rico. Llegamos anoche así de sorpresa. Vinimos este fin de semana para los conciertos del Conejo. Bad Bunny, baby. Yeah, yeah. Estoy ready. Vengo, sí, está con la wifi está arriba. Se está arreglando, se está poniendo bonita para bajar aquí a la piscina. A estar conmigo en el live ahora a las 12 del día que voy a prender la cámara, ¿ok? Deja ver por aquí, Sensation. Un saludito para mi amiga Zoraida y toda la familia de Fajardo, que están en sintonía, y su hija que está de cumpleaños, Nilzaida. Happy birthday, Nilzaida, de parte de Zoraida en Fajardo. ¿Quién más está por aquí? Un saludito para Franci Andrés Acosta. Dímelo, papito, ¿cómo está? ¿Todo bien? Alex Sensation, ven para Perla un rato. Sí, más tarde, cuando termine el live, cuando termine el programa, voy a darme una vueltita ahí por la Perla a visitar a mis amigos ahí en el barrio. ¿Qué más está por aquí? Sensation, en sintonía contigo desde Nueva York, con ganas de coger para la isla. Dale para aquí, es viernes. JetBlue, papi, de una, JetBlue, eso llega rápido. Tres horitas, eso es rápido. Y nos regresamos el domingo. Coge para acá, coge para acá. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo te llamas, mi amor? Buenos días, Ale. Happy Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo tú te llamas, baby? Carla, Carla. Carlita, ¿de dónde me llamas, mi amor? Where are you calling from? Te estoy llamando desde Miami, mi amor. Miami, en la casa que estás haciendo en este viernes social, mi Carla. Oh, my God, qué emoción. Bueno, mi amor, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el hígado lo sabe también. Y el bolsillo también, y el bolsillo, porque hay que gastar. Y el bolsillo, y el bolsillo, y el bolsillo. Y Carlita, ¿a quién quieres saludar, mami? ¿Los shoutouts para quién? Mira, mi amor, quiero saludar a mi mamá, Irma, y quiero saludar también a mis mellizas, Kenda y Chloe, que se escuchan siempre. Oh. Y bueno, quiero saludar también a mi hermana Carolina, desde Tampa. Ok. Y bueno, toda la familia, todo el mundo, feliz Navidad. Feliz Navidad, mi amor, feliz Navidad. Carlita, ¿qué puedo hacer por ti, mi amor? Cuéntame, úsame como se indica. Ay, bueno, mi amor, espero que seas mi Santa Claus esta Navidad. Yo espérate. ¿Tú quieres que yo sea Santa Claus? Sí, sí. Ok, siéntate aquí en la piernita de Santa Claus, siéntate aquí en la piernita. Jo, jo, jo, jo. Para leerte mi cartita. ¿Sí? Mami, siéntese ahí en la piernita, mami, siéntese ahí en la piernita. All right, baby. Cuéntame, bueno, dos boletitos para el Miami Bash. Tú sabes que estamos a una semana exacta. Una semanita exacta, el próximo viernes 17 de diciembre. Vamos a ponerte ahí. Tienes dos boletitos para el Miami Bash. Congratulations, Carlita. Congratulations, baby. Quédate línea para coger tu información, baby. Stay on the line. Un besito para ti, Carla. Congratulations. Ahí tienes tu regalito de Navidad. Vamos al sentimiento, Alex. Una bachatica, unos merenguitos, un típico reggaetón, dembow, trap, house, guaracha. Lo que tú me pidas. Te lo mezclo en vivo desde Puerto Rico. ¡Ay, qué rico! Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Recuerda, el más activado en los comentarios se gana boletitos también. decirte adiós. Me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo. Mi amor, espérame, allí te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido. Por lejos que yo esté, y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer. Se me pasan las horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay, ay. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Puro sentimiento, Alex. Ya me despediré. Entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor, no te interesa y es mejor. dedica con mucho sentimiento. En vivo desde Puerto Rico. Ay, qué rico. Sigue reportando la sintonía 1-800-315-9790. Llora, llora. Alex, pon un merenguito para sudar, para quemar calorías. ¡Claro! Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta para seguir este vacilo. Ahora sí, compadre, que me voy de fiesta. ¡A joder! ¡Pero con fuerza! ¡Ahí! Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta para seguir este vacilo. Y te miro, y te machuco, y te machuco, te va conmigo. adelante. De nosotros, la música app es gratis para tu iPhone o Android, y en lamusica.com para que veas el live desde Puerto Rico con mis amigos de AARP entregando boletos, mi gente de Nueva York, para el conciertón celebrando la independencia dominicana sábado 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Escucha la cartelera: Raulín Rodríguez, Héctor Acosta el Torito, Frank Reyes, Elvis Martínez, Toño Rosario, Sergio Vargas, El Prodigio, Urbanda, Pepita la Grande, Andy Ventura, el hijo de Johnny Ventura, mi hermanito Bulín 47, Raymond y Miguel, Oro Sólido, y faltan todavía más artistas para esta celebración el 26 de febrero en el Barclays Center. Los boletos se compran en elconciertón.com, ok, ese es el website, elconciertón.com. Compra los boletos para el 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Ah, faltó yo, y yo, Alex Sensation, claro, falté yo. Vamos para allá a celebrar con toda mi gente dominicana el 26 de febrero. Mi gente de Nueva York también, boletitos para el Circo Vázquez para llevar a la familia y la registración para viajar a Santo Domingo el próximo fin de semana al concierto de Aventura en el Estadio Olímpico de República Dominicana. ¡Wow! ¡Total! ¡Mortal! Y aquí en Puerto Rico tenemos el concierto de Bad Bunny hoy y mañana. El Conejo Malo. Maybe invito a uno de mis fieles oyentes de Puerto Rico para el concierto. Esa vaina está sold out. Está sold out. Hay fila desde las 10 de la mañana. Ya hay fila para entrar al estadio ya. All right. Mi gente de Miami, estamos a una semana exactamente, una semana. Próximo viernes 17 de diciembre, Miami Bash en el FTX Arena, antiguo American Airlines Arena. Abrimos las secciones nuevas. Compra los boletos rápido before we sell out en Ticketmaster.com y en la taquilla del FTX Arena. Ya regreso. Mete mano, JD. Tiny. Mete mano, JD. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. No lo puedo negar.